Oxford es el lugar donde se conformaron. Ellos se hacen llamar Glass Animals y tienen esta canción que lograron ubicar en los primeros lugares en buena parte del mundo. Todavía arraigada en algunos conteos, todavía sonando bastante fuerte en la radio de buena parte del mundo. Son nuestra casilla número 18 esta semana en nuestro conteo. Ya han comenzado su descenso porque los tuvimos en el número 1 aquí también, pero hoy pues presentan un pequeño repunte que los lleva a ubicarse en la posición 18 de la 19 donde estaban hace 8 días. Son la posición 18 hoy y esta canción es la más antigua que tiene en esos momentos nuestro conteo. En esta edición 39 lleva, o cumple hoy mejor, esta canción 38 semanas con nosotros, lo que la hace la más antigua. 10:16 minutos en la X96.5. Recuerden que van a encontrar una a una las canciones en nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial, para que ustedes comiencen a votar por sus canciones favoritas. Puede ser para darle el voto, por ejemplo, a Glass Animals, a esos chicos de Oxford, liderados por David Bailey, que es su vocalista principal y una de sus guitarras también. Y que bueno, como les digo, con mucho éxito ha podido llevar lejos esta canción, que al principio para ellos mismos fue bastante extraño. Decían que una canción tan lenta, como la calificaron, como tan suave, pudiera causar tal efecto que los hubiera llevado a ubicarse en los primeros lugares de preferencia. Pero bueno, así son los éxitos. Los que ustedes encuentran cada 8 días con nosotros, aquí en las 20 de la X, edición número 39, es lo que ustedes están escuchando. Vamos con 3 posiciones más. Casillas número 17, número 16 y número 15 vienen a continuación. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Para eso vamos a escuchar a Doja Cat, a Charlie Puth y a Dove Cameron de la siguiente manera. Doja Cat con Woman sube del lugar 18 a ocupar la casilla 17. Charlie Puth, por su parte, logra mantenerse estable en esta nueva edición de nuestro conteo una semana más en la posición número 16, con 22 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. Y la muy bella Dove Cameron desciende del lugar 14, pierde una casilla y baja hasta la posición 15, con 17 semanas que lleva con nosotros en nuestro conteo, y su canción Boyfriend. Casillas 17, 16 y número 15 es lo que viene a continuación en nuestro conteo. Número 17.

lazy, can't suffice. If I could give you some advice, I would leave with me tonight. The universe must have defined this. Ladies first, baby, I am obsessed. Could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit. Thinking I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus all my clothes will fit. He never did. Up all night, I won't quit. I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, you know my clothes will fit. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit. Thinking I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, all my clothes would fit. Y es en la mañana, 27 minutos en la X96.5. Dove Cameron en la posición número 15 con Boyfriend esta semana. Así se mueven los éxitos en nuestra estación. Somos la X96.5. Hoy con nuestro conteo, las 20 de la X. Del 20 al 1, las 20 canciones más importantes alrededor del planeta. Ustedes las conocen en vivo hoy sábado y mañana domingo. Recuerden, tendrán en repetición, una tras otra, sin interrupción, estas 20 canciones, las más importantes en el mundo. En AutoPro tienes la posibilidad de tener tu carro propio. Obtén tu crédito hasta por el 100% y págalo a cuotas. Aprobación inmediata, asesoría personalizada y variedad de inventario. Calle Novena C, número 4482, detrás de la Clínica Colombia. Síguenos en Instagram, @AutoProColombia. Con AutoPro, dalo por hecho. Ya tenemos las 10:28 minutos y es momento de avanzar con tres posiciones más que nos van a llevar a conocer la número uno en esta edición 39 de nuestro conteo. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Aquí están las casillas 14, 13 y número 12, Harry Styles, Jack Harlow y The Weeknd. Vamos con esos tres artistas. Primero Harry Styles en la posición 14. Gana una casilla del lugar número 15, tiene un pequeño repunte esta semana con Music for a Sushi Restaurant y es la posición 14 esta semana en nuestro conteo. Jack Harlow sigue descendiendo, perdiendo dos posiciones. Casilla 11, ahí estaba hace 8 días y hoy la escucharemos en la posición 13 con First Class. Y The Weeknd cierra este grupo de tres artistas con Sacrifice en la posición número 12 de nuestro conteo. Casillas 14, 13 y 12 para Music for a Sushi Restaurant, First Class y Sacrifice. Número 14. Music for a sushi restaurant, music for whatever you want.

worth living. I can break you down and pick you up and look like we are friends. But don't be catching feelings. Don't be out here catching feelings. Cause I sacrifice your love for more than I. X con Sacrifice en la posición 12 esta semana. 10:38 minutos en este sábado, este fin de semana, el que les invitamos a vivir con la X96.5. Aquí estaremos 24/7 con ustedes. Antes, Jack Harlow con First The Class y Harry Styles con Music for a Sushi Restaurant. Bueno, por un lado, no sabemos absolutamente nada. Hace ratito, desde The Weeknd, ha estado muy en silencio, quizás recuperándose al 100% para que no le vaya a ocurrir lo que le ocurrió a Justin Bieber, que creyó que ya estaba bien, se fue a retomar su gira y recayó nuevamente con este mal que lo aqueja. The Weeknd, sabemos que tuvo que suspender algunas presentaciones porque andaba muy mal de su garganta. Esperamos que esté juiciosito recuperándose para poder reencontrarse con su público próximamente y tengamos más noticias musicales de este artista canadiense que nos acompañaba en la posición 12 con Sacrifice. Pero por otro lado, Harry Styles, que arrancaba este trío de artistas con Music for a Sushi Restaurant en la posición 14, sí sigue dando muchísimo de qué hablar y es quizá su mejor momento. Harry Styles, que además recorre el mundo por estos días con su Love on Tour. El mismo tour que estará pasando por Colombia próximamente ahora en el mes de noviembre. Y bueno, llama la atención siempre en cada lugar que despliega su show y su histrionismo en el escenario, también por su propuesta en el show que presenta en sus conciertos, su vestuario también. Su fanaticada enloquece cada vez que comparte alguna de las presentaciones de su show en vivo. Pero también ha sido tendencia su más reciente cambio físico. Recordemos que Harry firmó con Marvel para continuar con el rol como Eros, del cual interpretó brevemente en una de las escenas postcréditos de The Eternals. Quienes vieron la película y quienes no salieron corriendo de la sala de cine, por favor no lo hagan. Por favor esperen a que todo el mundo salga, sobre todo para que no le estorben a los demás con las escenas postcréditos. Allí salió interpretando a este personaje Eros. Y bueno, sabemos que firmó para continuar en un próximo rol en este personaje y por eso pues han visto el cambio físico de Harry en medio de esta gira y le han dado las gracias a Marvel. Así lo dieron a conocer a través de una tendencia que se movió mucho esta semana. Gracias Marvel, decían los fans a través de TikTok y a través de Twitter, viralizando imágenes del antes y el después del artista, donde sobre todo en una foto donde se alcanzan a ver sus bíceps, sus brazos descubiertos, pues se puede ver el avance muscular que ha tenido Harry Styles en esta temporada. Sus brazos se han engrosado gracias a la actividad física y pues dan las gracias a Marvel justamente porque se supone que para la preparación de este personaje pues ha tenido que estar mucho más juicioso en cuanto a la actividad física. Y sus fans por supuesto aprueban este nuevo aspecto de Harry Styles. Gracias Marvel, así se volvió tendencia esta semana Harry Styles nuevamente por su cambio físico. Tocamos más éxitos. Somos más música.

We 1400, just like a minor. On yearly freebie, bitch, with the signers. 15 main hoes, cause I'm undecided. I'm kicking shaking ratty, ooh. I'm serving bricks, I'm mad at who. For the bitch, can't a challenge, ooh. Gucci flip flops and joggers, ooh. Turn up the music, turn down the lights. I got a feeling I'm gonna be alright, okay. Casillas número 10 y número 9 era lo que escuchábamos con Calvin Harris y Dua Lipa en un dúo temporal para el álbum de Calvin Harris, su más reciente álbum, que está buenísimo, de principio a fin. Qué gran álbum el que se ha jalado este hombre. Funk Bouncers de volumen 2, ahí viene incluido este dúo con Dua Lipa y otros dúos geniales, lo dicen lo que está brutal de principio a fin. En la posición 10, ellos dos juntos con Potion, y en la casilla 9 acabamos de escuchar a Lizzo. Posición número 9 esta semana, perdiendo una casilla, del 9 pasa a la posición 10, Lizzo. Perdón, Potion del 9 pasa a la posición 10 y Lizzo pierde 2 de la casilla 7, pasa a la casilla 9 con About Damn Time, canción que ya fue número 1 también en nuestro conteo. Ya tenemos las 10 de la mañana, 52 minutos, están escuchando la X96.5 en nuestro conteo, la cita que tenemos todos los fines de semana, para que ustedes sepan cómo se mueven los éxitos más importantes en el mundo. En AutoPro, del 20 al 23 de octubre, estamos de feria con la financiera RCI. Si tienes tu crédito aprobado, puedes comprar con nosotros. La financiación es hasta el 100%. Te brindamos asesoría personalizada, variedad de marcas y precios que se ajustan a tu aprobación. Haz tu test drive, calle Novena C, número 4482, detrás de la Clínica Colombia. Instagram, @AutoProColombia. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Las 20 de la X suenan a esta hora en nuestro conteo, y pendientes porque esta tarde tendremos nuestro segundo conteo del fin de semana, que son las canciones dance más importantes en el mundo, los éxitos dance, lo que se baila en las disco, clubs y los lugares nocturnos de todo el mundo. ¿Qué andan haciendo los DJs más destacados del panorama? Eso se los cuento a las 6 de la tarde en otra edición de la X Top Dance. 6 en punto en la X. Pueden revisar por lo pronto nuestras ediciones anteriores y nuestros anteriores recomendados, que siempre están buenísimos, a través de nuestra página web, laxcali.com. Por ahí también, recuerden, pueden estar revisando nuestros conteos constantemente. Un abrazo para David Torronzoro, que por acá se reporta a través de Twitter en @laxcaleoficial. Él es @DavidHes21. Hola Julio, excelente y bendecido día. Siempre conectado con las 20. Saludos. Kelly Delgado, que es nueva seguidora a través de Twitter también. Un abracito. @Kels3006. Por acá también, @AlexUrt24. Un abrazo para ti. Los que a esta hora se van reportando con nosotros. Lady también es nueva seguidora. @Lady41057726 a través de nuestro Twitter. @LaXCaliOficial. Vamos a continuar con 3 posiciones más. 8, 7 y número 6 son las casillas que vienen a continuación. Ahí traeremos a Beyoncé, a Megan Thee Stallion y a Harry Styles. En la casilla número 8, Break My Soul. Beyoncé pierde 2 posiciones más esta semana. Se va del lugar número 6, donde estaba hace 8 días, a la casilla número 8, con 10 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. Esta canción que la trajo de nuevo al mundo de la música, Break My Soul, que también ya fue un número 1 de nuestro conteo, está presente ahora en la posición número 8. Casilla 7 es para Megan Thee Stallion, que tiene a Dua Lipa acompañándola en Sweet Spy, que gana una posición esta semana, del 8 pasa al número 7 en su sexta semana en nuestro conteo. Y Harry Styles cierra este grupo de artistas con Late Night Talking, perdiendo 3 casillas. Baja del lugar número 3, donde estaba hace 8 días, a la casilla número 6, y se convierte en la canción que más casillas pierde en esta edición número 39, un total de 3, de la posición 3 a la número 6. Casillas 8, 7 y número 6 vienen a continuación en nuestro conteo. Número 8.

No shit, he will. I know it's not been so big. Caesar, Milan, I got his train. Try to let a dog know who really running things. You've never been to heaven, have you? Ooh, it's the ride of your life. Hold on, cause baby, I might just give you a bite of the sweetest pie. Ooh, baby, we can go fast. I'll drive and you just lay back. I got the flavor, the last. Más música. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Número 6. Late Night Talking hace parte de nuestro conteo. En la casilla número 6 es el señor Harry Styles, del que hablábamos hace un ratito, que anda de gira por el mundo y que, bueno, es todo un hit cuando comparte sus fotos, sus apariciones en los shows a través de redes sociales y pasa por el mejor momento de su carrera en este 2022. Ya tenemos las 11 de la mañana, 9 minutos en la X96.5. Estamos avanzando rápidamente para lograr llegar al número 1 esta semana y conocer la canción más importante en esta edición, número 39 de nuestro conteo. Es fin de semana, más adelantito estará con ustedes Steph Ortiz. Bueno, nos va a acompañar en un momentito haciéndonos el resumen de lo mejor de la semana, por supuesto que sí. Y a las 2 de la tarde estará al aire para programar la tarde del sábado en la X con nuestro abecedario musical de la A a la X, que arranca a las 12 en punto y que pues los tiene a ustedes como protagonistas, porque ustedes interactúan con Tefa con todas las dinámicas que ya les propone a través de nuestras redes sociales para que ustedes elijan la música que quieren escuchar para acompañar este fin de semana. Tres canciones más vienen a continuación y entramos al top 5 de nuestro conteo. Casillas número 5, 4 y 3 es lo que escuchamos a continuación. Posición 5 para Sunroof. Es la canción esta semana que más posiciones avanza. Viene del lugar 10, solo tiene 2 semanas con nosotros y logra subirse 5 escalones a la posición número 5. Sunroof, que es una de esas canciones de temporada también, que logró pegarse primero en redes sociales y luego pasó a los listados de música, donde anda por ahí escalando posiciones bien importantes. En nuestro conteo avanza 5 posiciones de la 10 a la 5 esta semana. Nicky Ure y Dazzy juntos en Sunroof, casilla 5. En la posición número 4, Nicki Minaj, que pierde, no gana una posición. Estaba en la casilla 5 hace 8 días y sube a la posición 4 con Super Freaky Girl. Sigue ascendiendo Nicki Minaj en nuestro conteo. Y One Republic, que por su parte también del 4 pasa al 3 y sube una casilla más. One Republic con I Ain't Worried, canción de película de la cinta Top Gun. Estará también dentro de estas, las 5 canciones más importantes esta semana en nuestro conteo. Aquí están entonces las casillas 5, 4 y 3. Sunroof con Nicki Ure y Dazzy, casilla 5. Super Freaky Girl con Nicki Minaj, casilla 4. Y I Ain't Worried con One Republic en la posición 3. Número 5. Cuatro. She's alright, the girl's alright with me.

ha sido un gran hit para One Republic. Esta canción no solo por haber sido parte del soundtrack de la taquillera Top Gun, sino que también ha tenido un excelente rendimiento en el mundo musical. I Am Worried, One Republic, es la posición 3 esta semana. Canción que poco a poco ha venido en ascenso en nuestro conteo. Esta semana también avanza una posición más del lugar número 4, se sube a la casilla 3. Un abrazo para todos los que acompañan su fin de semana con nosotros en la X96.5. El saludo para todos los que a través de WhatsApp se reportan. Omar por acá dice buenos días con la mejor, la X, un gran abrazo. Roger también tempranito reportándose con nosotros. A mi amigo Andrés Hoyos también el abrazo enorme. Dice, ya estaba esperando hace rato el conteo. Bueno, aquí está ya llegando a su final. Eduardo Jiménez también desde Polonia dice, preparado para escuchar las 20 de la X. Muchísimas gracias, Eduardo, desde la lejanía conectado con nosotros vía streaming. Buenos días, Julito, que pases un feliz día, me dice Andrés Carvajal también. Buenos días, yo me llamo Jefferson, me gustaría tener como candidato a las 20 a Holiday, Sam Smith y Kim Petras. Muy bien, bueno, prontamente quizá tengamos esta canción que es lo más reciente de Sam Smith también en nuestro conteo. Porfa, ponme la de Justin Bieber, dicen por acá. Bueno, ahorita Tefa va a llegar para ponerles todas las canciones que ustedes quieran programar, así que pendientes de nuestra programación. Fabricio, un abrazo para ti, gracias por escucharnos. También saludamos a Andrés Gutiérrez, por acá nos dicen, acá escuchándolos, hola, la X, ahí está a través de WhatsApp, pero no me identifica, envíanos tu nombre, por favor, recuerden enviarnos su nombre completito y apellido. Julito Styles, excelente, bendecido día, súper conectado con las 20, esperando a que Harry sea hoy número 1. Saludos, dice Hugo, y Pedro por acá también, dice, sintonizado con las 20 de la semana. Un abracito, el abrazo de vuelta para todos los que disfrutan a esta hora la música, tanto como nosotros de su compañía. Vamos a presentarles la canción número 2 esta semana en nuestro conteo y ya sacarán cuentas ustedes para saber cuál es la más importante en esta edición número 39. Casilla número 2 en nuestro conteo, las 20 de la X. Y volvemos con el resumen de las 19 posiciones anteriores antes de darle paso al número 1 hoy. Número 2. Shopping in ovens, I like you, I do. I hit you in a leg, can you fit me in your plans? I like you, I do. We went over to France and we woke up in Japan. I like you, I do. Oh girl, I know you only like it fancy. para el álbum de Post Malone más reciente, la colaboración